es que tú eras cómplice. Pienso que tal vez es cierto, no hay mejor manera de encontrar un camino acá para llegar al todo. Perdido aún. Lo que sí sabía es porque estaba despierto y aún recuerdo esos sueños.